Yo. Sin tal dique el sanguinario. Yo, cheque. Hey, baby. Sinceramente vamos aclarando el panorama. Tú sabes. Aclarando la situación de somos o no somos amigos. Habla claro. Tú sabes. Dímelo. Somos los espectros. UM. Tranquila, baby. Umelia Music. Amigo, nada más dijiste. Tú misma la mente te engaña. Lo que dímelo. Tú sientes por mí no se empaña. Estás equivocada si tu cama hablara. Tú me consideras mami más que un amigo. Más que un dime amigo. Que será ser tu enemigo. Y toda la noche me llamas pidiendo castigo. Sé que se nota no ser los amigos. Y tú me consideras mami más que un amigo. Más que dime un que amigo. Será ser tu enemigo. Y toda la noche me llamas pidiendo castigo. Yo soy esa tu nota hombre, no ser los amigos. Cosita rica, mami, cosita mala. En el piso, en el cuarto, señorita, me permite un segundo y algo de lo que tenemos que hablar. Siéntese un momento, esta situación la vamos a aclarar. Lo que pasó entre tú y yo fue una aventura, nada más cositas del momento. No se me vaya a enfadar. Tú y yo seguimos siendo amigos y como amigos no tenemos que comportar. Por favor, cuando te salude la cara, no me vayas a mirar. Y a tu amiguita no le cuentes nuestra intimidad. Tranquila, mamita, esa gana te la debes de aguantar. Porque sé que con tu necedad tú me puedes atrapar. Yo no soy de piedra y en tus redes sé que voy a parar. La que me prueba no me dejará, soy dulce como miel, sé que te va a encantar. No juegues con fuego porque te puede quemar. Por favor deja de estarme besando, mírame cuando te hablo que aquí mismo vas pagando. Mija, luego no se esté quejando. Tú me consideras mami más que un amigo. Dime que será ser tu enemigo. Y toda la noche me llamas pidiendo castigo. Y esa nota no hacen los amigos. Y tú me consideras mami más que un amigo. Dime que será ser tu enemigo. Y toda la noche me llamas pidiendo castigo. Esa nota no hacen los amigos. Cosita rica, mami, cosita mala. En el piso, en el cuarto llena. Dice que te pasa y que te pasa a ti. A la una de la mañana, ¿por qué me llama a mí? Ya no hay nadie en su casa y por la puerta puedo entrar. Me sale a recibir con un traje de gata. Me coge, me arrincona contra la pared. Después me tumba al piso y ahora es que nena, oye, tranquila, no te acuerdas, soy tu friend. Ahora no molestes, disfrutes tu bebé. Me dice que te pasa y que te pasa a ti. A la una de la mañana, ¿por qué me llama a mí? Que no hay nadie en su casa y por la puerta puedo entrar. Me sale a recibir con un traje de gata. Me coge, me arrincona contra la pared. Después me tumba al piso y ahora es que nena, oye, tranquila, no te acuerdas, soy tu friend. Ahora no molestes, disfrutes tu bebé. Ya tú sabes los efectos. Mamacita, LRCUM, o el siniestro. Yo sé que soy más que un amigo. Tú sabes. Sí, yo soy el que te quita el frío. En el piso, en el cuarto y en la sala.